lo único, Roberto, te vamos a pedir 10 minutitos nada más en la presentación porque se nos acorta el tiempo para la conferencia, en este caso que va a estar a cargo de la máquina de Claudia Pérez. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Buenos días a todos, a todas las docentes, los docentes, felicitarnos, la verdad, por este congreso, que es el cuarto que se hace en Olavarría, pero en realidad sería muy importante que este congreso se reproduzca y se realice en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires? Nosotros este año cumplimos 25 años, bueno, ustedes participaron, muchos de ustedes en las jornadas también de formación política, pedagógica, sindical, pero lo hicimos en las 25 regiones educativas. Y decidimos hacerlo así, porque si no, si lo hacemos centralizado, que también está bien que se hagan algunas cuestiones centralizadas, pero eso limita mucho la posibilidad de participación de los docentes de toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es muy grande, hay 135 distritos ahora con el SAMA, casi 300.000 docentes, y creo que todos necesitamos avanzar en este tipo de congresos que tienen que ver con el debate y con uno de los aspectos de la educación de calidad, que es el tema de la actualización docente, del debate de la formación permanente, de la capacitación. Y además que sea en servicio, claro, claro, como está planteado en este congreso. Como tengo 10 minutos, voy a plantear tres o cuatro ideas que, bueno, obviamente que no pretenden ser, nosotros siempre discutamos, más en la década de 90, la concepción del pensamiento único, el fin de las ideologías, que se había tomado de historia y que hay una sola posición. Nosotros creemos realmente en el tema de la diversidad y cuando hablamos y ponemos lo hacemos en términos de aportes al debate colectivo, ¿no? Que podemos estar de acuerdo, podemos avanzar en el debate, podemos disentir, pero son aportes al debate colectivo. Y lo hago con la responsabilidad que merece ser el secretario general de SUTEBA y miembro del Frente Gremial Docente de Buenos Aires, pues lo hago en representación del conjunto de docentes de la provincia de Buenos Aires, y que las cuestiones que voy a plantear acá son cuestiones que debatimos permanentemente. En esta jornada que llevamos adelante, 25 jornadas, 18.000 docentes participaban en la provincia de Buenos Aires. Así que son algunas de estas ideas. Primera cuestión, el tema de inclusión. Hay dos miradas con respecto al tema de inclusión. Una mirada que teníamos en la década de 90, que miraba, tenía un enfoque con respecto al tema de políticas focalizadas. La inclusión eran políticas focalizadas en determinados sectores sociales, en determinados sectores, para aplicar esas políticas en términos de igualación con respecto a los otros. Creemos que esa etapa está superada. Hoy nosotros la concepción que tenemos de inclusión es el derecho universal, es el derecho de todos. Todos tenemos el mismo derecho y tenemos que tener el mismo derecho a una educación, a una educación de calidad. Todos tenemos que tener el mismo derecho a tener condiciones materiales para poder desarrollar una vida digna. Y en esto me paro porque es un concepto que está muy debatido y ahora voy con respecto a educación de calidad y qué significa para nosotros la inclusión y también el tema de la integración, que yo lo, inclusive hay una cuestión con la integración que muchas veces se debate y quiero ponerla a práctica. Pero doy un ejemplo, yo hace poquito estuve en Sudáfrica con Estela Maldonado, que es la secretaria general de CETERA, que es miembro del Ejecutivo Mundial, porque cada 4 años se hace el Congreso de la Internacional de la Educación, o sea que reúne a todos los sindicatos del mundo. Uno de los planteos que se hizo en Sudáfrica reivindicaba el proceso educativo argentino y además la incidencia de los sindicatos en la participación de las políticas públicas. Pero una cuestión, lo que quiero hacer señalamiento de esto, es que estuvimos con la gente del Congreso Nacional Africano, la gente que agrupó Mandela, y estuvimos con el SAP, que es el sindicato docente de Sudáfrica. ¿Se imaginan? Hace 20 años venía de la apartheid. Un negro caminaba por una vereda y venía un blanco y tenía que cruzarse de vereda. A ese punto, el tema de la desigualdad. Había otros sistemas educativos en Sudáfrica, otros sistemas educativos focalizados por sectores sociales, políticas focalizadas conforme a las tribus, a las procedencias que tenían, y obviamente la educación de calidad estaba restringida a la población blanca. Se dio el proceso de lucha heroico de la apartheid, Mandela contra la apartheid. También participaron de ese proceso de cambio y transformación, parte de los que habían sido parte de la apartheid, como el Leclerc. ¿Y cuál es la decisión que tomaron? Seguir sosteniendo esas diferencias, porque les digo, sinceramente, había diferencias abismales en la educación que recibían los negros, inclusive los negros, algunas tribus en general, y la que recibían los blancos. No, decidieron integrar y conformar un sistema educativo. Eso hace 20 años. ¿Saben cómo está Sudáfrica hoy? Empieza a ser parte del grupo BRICS. Brasil, Rusia, India, China. Ahora se incorpora Corea y se incorpora Sudáfrica. Sudáfrica desarrolla, reúne el 25% del producto bruto interno de toda África y tiene avances tecnológicos fundamentales en educación superior, el tema de la universidad de investigación. Es más, por ejemplo, dos cuestiones en la investigación. Hay un plástico, cuando se pone el tema de las neumacillas, ellos desarrollaron un tipo de plástico que ninguna empresa puede entrar a Sudáfrica si no es con esas envolturas plásticas, y la patente la tiene Sudáfrica. Y en el tema del desarrollo, ¿se imagina la potencialidad que tiene eso? El tema del combustible, tiene poco petróleo, pero tiene mucho carbón. El 40% y el 50% del combustible de Sudáfrica lo sacan del carbón. Y entonces, lo que quiero decir con esto, un ejemplo, que la decisión que tomaron es integrar e incorporar a toda la ciudadanía al proceso productivo y al proceso educativo del marco de ciudad. Y cuando nosotros hablamos de inclusión, entonces, y cuando hablamos de integración, esto sí, y lo quiero plantear ya muy claramente, queremos que sea en serio. No queremos que sea un eslogan, porque cuando muchos hablamos de las escuelas, de integración, la necesidad y demás, y ahora hablamos de la inclusión, necesitamos que sea en serio. Cuando digo que necesitamos que sea en serio, para que haya integración no puede ser que un maestro integrador vaya cada tres semanas a hablar con el maestro, necesitamos maestros integradores en las escuelas, y cuando hablamos de inclusión necesitamos otras condiciones para enseñar y aprender. Por ejemplo, menor cantidad de alumnos por curso, por ejemplo, todo el tipo de educación escolar en todas las escuelas, por ejemplo, escuelas que tengan menor cantidad de alumnos. En el conurbano tenemos escuelas que tienen 1.500 y 2.000 alumnos. Es una barbaridad. Eso hay que modificarlo. La escuela no tiene que tener más de 500, 700 alumnos. Nosotros pudimos avanzar en establecer un límite de 30 alumnos por curso, que a veces se modifica porque hay problemas de infraestructura y no hay cobertura. Bueno, el tema de infraestructura es el tema fundamental, pero necesitamos, creemos que hay que discutir el tema también de la cantidad de alumnos por curso para poder trabajar de forma más personalizada. Y cuando hablamos de calidad, nosotros preferimos hablar no de calidad educativa, sino de educación de calidad. ¿Por qué de educación de calidad? Porque decimos cosas diferentes cuando hablamos de calidad. Sí, nos asentamos todos en el sentido común de la sociedad. ¿Qué quieren los padres? ¿Qué queremos nosotros de nuestros hijos? Que vayan a la escuela y aprendan. Esa es la premisa básica, fundamental. Ahora, algunos cuando hablan de calidad educativa, lo que intentan es querer introducir los procesos productivos, las concepciones empresariales en el marco de la educación. Doy un ejemplo concreto. Piñeira en Chile habla, necesitamos fabricar buenos alumnos. Concepto, fabricar buenos alumnos en nuestras escuelas. Y cuando nosotros hablamos de educación de calidad, lo que estamos haciendo es poner la centralidad en la educación. Por supuesto de calidad, pero la centralidad tiene que estar en la educación. Pero para que haya educación de calidad, lo que decíamos antes, se necesitan. Hay una esfera en cuanto a los recursos materiales, pero también hay una esfera simbólica. En los recursos materiales, lo dijimos antes, equipo de orientación escolar, necesitamos avanzar a escuelas de jornada completa, El 30% plantea la ley porque los chicos necesitan tener más espacio de educación artística, actividades deportivas, laboratorio de informática. Necesitamos tener cobertura bibliotecaria en todas las escuelas, bibliotecaria para trabajar con la arquitectura con nuestros chicos. Necesitamos discutir dos aspectos que son fundamentales en el marco de la educación de calidad: el salario docente y el tema de la formación.